las 24 horas, los 365 días del año. Metal Gente, el metal en todas sus expresiones. ¿Qué tal, amigos? Tengas todos buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio. Desde la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, transmitiendo todo el metal en todas sus variedades. Me acompaña en operación técnica el amigo Nico, en conducción general y productor del programa Gaby, el alma mater Ortiz, y quien le habla, el co-conductor Peter. ¿Cómo están, muchachos? Hola, gente del metal. Buenas noches, Peter. Buenas noches, Nico. Noche de metal, ¿eh? 3 horas de metal en todos sus géneros, nacional e internacional, ¿eh? ¿Todo bien, Peter? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Tratando de acomodar esto. ¿Qué son? Son como nuevos, así son. Son como cáscara de naranja. Sí. Eso por no comprar. Pero siempre el operador está atento, ¿viste? Te trae auriculares, te trae. Ahora te lo va a acomodar ahí. Eso va en la orejita atrás, ¿viste? Sí. Va. Esto es en vivo. En vivo, acomodándose. Ahí está. Espectacular. Se escucha de bien, ¿no? Última generación, ¿eh? Bueno, amigos del metal. Ahí está, dale, ahí. Esa, ahí está. No, al revés. Ahí está. Muy bien. En el ángulo. Ahora sí te escucho bien, pero recién había arrancado mal porque estaba medio torcido así. Había arrancado mal. Claro, había arrancado mal, ahora sí. Ahora sí, ¿todo bien, Peter? Bien, bien. Programa 451 en la Namuntú, siempre haciendo el aguante acá de Zapala. En este invierno muy frío, muy duro, con ese terrible pañuelo que te trajiste, Gaby. Gaby, qué buen. Te lo dejo. La última moda, ¿eh? Este lo llevaba a la pizonga allá abajo. Sí. Hubo añañares. El año 98, 99. ¿De verdad? Sí, sí. Lindo pañuelo. Gracias. Tiene un olor a humedad todavía de los años esos. Lo encontré en el baúl de los recuerdos. Qué grande. Pero bueno. Siempre vos trayendo buenos recuerdos. Sí, siempre. Siempre junto al metal, Peter. Sí. Vamos todavía, creciendo acá en la movida metalera con este acto 451, Peter. También el programa lo pueden escuchar online en, descargando la aplicación Listen 2000 Radio. Te vas a escuchar el programa con ese FM Namuntú y escuchás el programa en vivo online. Online para toda la gente. Para toda la gente que nos escucha afuera, Peter, vamos a dar un repaso de lo que vamos a presentar esta noche de metal, Dale, Gaby. Bueno, como siempre tenemos cosas del metal, arrancamos con Iron Maiden, esta banda británica de heavy metal que se forma en el 75. Pasamos el tema que es Of I, del disco Piece of Bean, que es el cuarto trabajo de ellos, editado en el 83, Peter. Así dimos comienzo este acto 451 y después tenemos dos bandas más para... Sí, Culprit, esta banda de Estados Unidos, With the Skull, banda italiana. De la vieja escuela. En bloque metal argentino tenemos algo de Brede, algo de esta banda de Grover Metal, de Trash, banda de antaño. Después tenemos un 2x1 de Cabral, de su nuevo trabajo. Tremendo, ¿no? Titulado Luchando por la Libertad. Mortal, lo último de Cabral, segundo disco para ellos. También, Peter, tenemos algo de Buenos Aires, de Cenizas del Alma, también en un 2x1, Buenísimo. Presentando un nuevo disco acá en Acto de Locura, Qué grande. Cenizas del Alma. Lo último de lo último nacional. Bloque al límite y bloque de España, tenemos a Red Wing con el disco Fin de los Tiempos. Vamos a hacer 2x1 de este disco y después vamos a seguir repasando los otros discos que tiene. Este es el segundo. De una, Después tenemos algo de Saedin, una banda de metal sinfónico. Ahí un aguante para el amigo Antonio Ortiz, que nos mandó unos temas de su nuevo EP. Así que muy buena esta banda española. Y bueno, el amigo Antonio, que también es integrante de Absalom, una gran banda también de España, que sacó un nuevo disco hace poco, que también lo vamos a pasar dentro de poquito, Así que un aguante ahí para la banda Saedin. Y después tenemos otra banda, Peter, de España, que se llama Pripyat Metal. Esta banda de groove metal trash terrible, también presentando su nuevo trabajo y el primero para ellos, Mortal al Límite. Y bien, hoy tenemos la entrevista exclusiva con la gente de Maligno. De una, Presentando su disco Maligno, año del disco que salió el año pasado, 2022. De una, vamos a estar presentando el disco de Maligno y vamos a estar charlando en vivo con el amigo Claudio, el amigo Claudio, bajista de la banda Maligno. Así que le mandamos un aguante. Y bueno, después vamos a saber todo de la banda, la actualidad, la fecha, que tienen un par de fechas ahí que hemos compartido también en Acto Locura. Así que bueno, vamos a charlar de todo ahí con la gente de Malignos Metal argentino, Bien, después tenemos a Comen, una banda sueca. Después a Entombi AD, otra banda sueca de death metal. Esto va a sonar en el extremo sur, el fin de la cordillera, con el vocalista Petro, que falleció en el 2021, Él está en las dos bandas. Estuvo en bocha de bandas. Bueno, pero ahora vamos a repasar esto. ¿Sabe, Peter, lo que podemos pasar? Sí. En la banda Fear Spawn, que estuvo también de death metal, tremenda. Buenísimo, güey. Qué malo que somos. Haber hecho un especial. Sí. Bueno, ahí nos quedamos cortos, ¿no? Sí, te quedaste. Pero hacíamos antes, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Bueno, volvamos a los especiales de... De una. Y después vamos a pasar dos bandas nacionales. Hablamos de Carrack, banda de Tierra del Fuego, y algo de Inmundus Diabolus, banda de black metal de Puerto Madryn, Chubut, presentando su nuevo disco también acá en Acto de Locura Metal Radio. Y después, último bloque, nuevas ediciones de Acero. Todo lo nuevo internacional, Lo último de lo último, tenemos a Strike Good, banda griega, el 2x1 de Jack Panzer. ¿Está bueno? No lo escuché. Está bueno, sí. Está bueno, Sí, sí. Legendaria banda, Después tenemos, Peter, algo de... pues mandamos la banda de death metal melódico que nos pasó el amigo Nico, operador, el otro día, que se llama Rodgar. Terrible. No, terrible. Terrible death metal melódico que tenemos para presentar en su primer disco para esta banda. Estaba para hacerle un 5x1. Y si le agregaron demos más para la última. Sí, vamos a ver si damos con el tiempo. ¿Damos con el tiempo? Si la gente... no se prende en la sintonía, le mandamos. ¿Cómo la gente? Si la gente se tiene que prender la sintonía. Entonces no. Porque sí, viste que la gente. No, pero está bien. No. Que no pida tema, decís vos. Claro, viste que la gente cuando pide tema, como el amigo Chamu el otro día pidió Chamu, pidieron una banda. No, pero tiene que y seguir pidiendo. Pasamos, porque es así, está bueno, cuando piden tema, hay que pasarlo. Sí, sí, Gaby. Y cuando pasamos los temas de los pedidos, vamos a tener que ir sacando del playlist. Así que, un aguante para toda la gente que quiera escuchar este acto 451, acá por la 90.3, sintonía local o vía online, ¿eh? Bien, buen repaso del playlist de hoy. Boca ganó 4-0, así que bueno. ¿4 ganó? 4-0 ganó. ¿Con quién jugaron? ¿Con Sacachispa? Muy bien, estamos clasificados. Peter, River y Boca para los octavos finales, ¿eh? Argentinos, Racing. Caquita, ¿no? Que debe cruzarse en los, No. ¿No? No, firme, no. Vamos. Con ese equipo y con esa la bestia merentiel. La bestia merentiel. De la música se pasaba al fútbol, nada que ver. Bueno, sigamos con la música en cosas del metal. Presentamos Culprit, esta banda de Estados Unidos formada en el año 81. Presentamos el disco titulado Responsabilidad Cargada, primero para esta banda, editado en el año 83. Y el tema es El Hielo en la Espalda. Tremendo, ¿eh? Este tema de la vieja escuela dedicado hoy para el amigo Chamu, que está aprendiendo en sintonía. Dice, ya en sintonía, Penny, buen programa, saludos a Peter y Nico. Qué grande, ¿eh? Qué grande, el amigo Chamu. De raza. Viva la raza. Viva la raza. Viernes, 22 horas. Metal extremo al máximo esplendor. ¿Ya entregaste el fanzine o no? Viva la raza. No, los tengo en mi casa. Tienes que llevárselo. Ahí que me va, ese que tenéis. Oye. Se lo vamos a entregar. Sí, sí. Tengo ese y el anterior. Dale. Así que se lo vamos a acercar al amigo Chamu. Pero no he tenido tiempo, viste. He estado full. ¿Qué es lo loco? Usted ya sabe en la consola. El operador. Que se re divertía. Todo el día peleándolo al Gaby, ¿no? Pobre Gaby. ¿Ustedes no se imaginan, amigo? Tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp. No, son. Parecen unos pibitos esos de. ¿Sabes si hubiese mantenido antes? En la escuela, sí. En la escuela, en esa época, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Ahora de grande parecen pibitos igual. Claro. Pero bueno. Bueno, cerramos con otra banda. Dale. Que estuvo en el Metallica Fanzine en una entrevista. Hablamos de With the School. Ah, de una. Esta banda formada en el 88 de heavy metal de Italia, como decía, presentando el disco El Metal Nunca Se Oxida, disco número 11, editado el año pasado, 2022. Último trabajo para la banda, Y el tema es La Calavera en el Armario, todo traducido porque yo ando re mal con el inglés. Sí, no. Ok. Bueno, así cerramos Joyas del Metal, Culprit de Estados Unidos y With the Skull de Italia en Joyas del Metal en Acto Locura Metal Radio. We'll be right back.

disidente inmortal. De Cortina, en el segundo bloque de Acto de Locura Metal Radio, bloque metal argentino, Tremendo, Buenísimo. Lo que abría este bloque era Brede, banda de thrash grover metal, formada en el año 91, inactiva en el 2009. La placa era Raíz, primero para ellos, se editaba en el año 95 y el tema era 6. Bueno, hace poco salió un disco por, no me acuerdo el sello, pero se reeditó nuevamente par de discos ahí en... Ay, no me acuerdo. En Metal Coma, me parece. No, en la otra. ¿Cuervo? Dicen Body Records. Ese, sí. Bueno, un par de placas ahí, hicieron un compilado y sacaron un disco. Tremendo, ¿eh? Esto tiene el integrante de lo que fue Raíz, ¿te acordás? También escuchamos Raíz. Y también integrantes de Plan 4. Así que tremendo Brede, Brede, buenísimo. De la vieja escuela, ¿eh? Ahora, Peter, vamos a presentar un 2x1 de lo nuevo de Cabral, ¿qué te parece? Dale, este disco que salió este año, bueno, ahora hace poquito, segundo para Cabral, titulado Luchando por la Libertad. De una, ¿eh? Vamos a hacer un 2x1, ¿qué te parece si presentamos El Pacto y El Señor Juez? De una, ¿eh? Le mandamos un aguante, Peter, a Cabral, banda solista, que está conformado por Carlos Cabral, ex Tres Loco, está su hijo Maxi Cabral, en guitarra, Freddy Maidana, en bajo, bajista de Mórbida también. Y también el Pollo Fuentes, ex batero del Tren, que lo conocimos en vivo, ¿no, Pita? Sí, en Neuquén, y él hizo la colimba Canzapala, decía. ¿Verdad? Sí. Una masa, ¿eh? Bueno, esta banda se formó en el año 2008, Gaby, y el disco salió por el sello Icarus Music. Muy buen disco, ¿eh? Tremendo. Tremendo lo de Cabral, ¿eh? Así que bueno, podremos hacer un... ¿Una entrevista? Sí, una sí. Entrevista, vamos sí. A ver si lo ubicamos ahí a Maxi, que el Nico lo tiene en contacto. O a cualquiera de la banda, estaría bueno. Sí, a cualquiera. Con Freddy hicimos con Mórbida, con Freddy Maidán. Ajá. Estaría bueno y, con el Pollo, ¿no? Con el Pollo, sí. Bueno, ahí vamos a ver si, bueno. Si presentamos bien y que nos cuenten de qué se trata bien el disco, ¿eh? Pero vamos a dar un adelanto, Peter, 2x1 de Cabral. En el segundo bloque de Metal Argentino, en Acto de Locura. La melodía se hace voz.

Bien, amigos del metal, seguimos en Acto de Locura Metal Radio, edición número 451, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, por la FM Namuntú 90.3. Un aguante para el amigo Mario, que pasó a saludarnos al programa, todo el aguante para él. Sí, de una, un aguante para Marito, siempre un gran colaborador de Acto de Locura Metal Radio, Así que todo el aguante para él, gente del metal. Tremendo 2x1 de Cabral. Tremendo disco se mandaron, José. Así que vamos a ver si lo sacamos entrevista ahí con Cabral. Solista, Todo el aguante para eso. Ahora vamos a presentar otro nuevo disco. Hablamos de la banda Cenizas del Alma. Banda de heavy power metal que se forma en el año 2015 en Bursaco, Buenos Aires. Vamos a pasar su primer disco editado este año nuevo. De manera independiente, hablamos del disco que se titula Cenizas y el 2x1 es Al Final del Camino y Voces. 2x1 de esta terrible banda en el bloque metal argentino, Cenizas del Alma. Cruzando mil caminos, así San Martín de los Andes, Neuquén. Estás escuchando FM Cermital 99.5. Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. Om vi fortsätter sätta med en klassiker ifrån album Arntor. Det här är svarta smien och lunda med strådle. Om man leverar med. We'll be right back.

Si nos escuchas, coméntalo, compártelo, descarga la app de Templaria y deja que sea rock y heavy las 24 horas. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. Metal, seguimos con más acto de locura, ¿eh? Arrancando nuevo bloque al límite, Peter. Bloque español. 100%, ¿eh? Un toque más. Se viene la charla en vivo ahí con Claudio, bajista de Maligno, que vamos a estar charlando en vivo acá por la FM en Amuntú. Así que un toque más. Lo que pasaba recién, Peter, abriendo el bloque, era Red Wing, ¿no? Sí, Gaby, esta banda de heavy metal formada en el año 97, banda de heavy power metal. Presentamos el disco El Fin de los Tiempos, es el segundo para ellos, editado en el año 2002. Y el tema que pasaba era El Rostro de Satán. De una, mortal, lo de Red Wing, Ahora bueno. Vamos a seguir con tres temas más, ¿te parece, Peter? Dale, Gaby. Con tres temas más y después se viene la charla en vivo con la gente de Maligno, ¿eh? Vamos a seguir con otro tema, Peter, de Red Wing. ¿Otro más? Ah, era el 2x1 que era para el final. Chujo, ahí está. Bueno, vamos a pasar uno entonces. ¿Cómo te metiste? Pero la gente lo sabe, ¿viste? La gente lo sabe. No sabe. Claro, vamos a poner un micrófono al Nico porque no se escucha mucho, ¿viste? Estaba por allá al fondo y. No aguante. El operador. Nicolás Nico Conca, Amigos del metal, y después vamos a dejarlo con esta gran banda de metal sinfónico que se forma en el 2015 en Granada, Andalucía. Hablamos de Saedin. Bueno, esta banda está conformada ahí, y un aguante al amigo Antonio Ortiz Castillo en bajo, bajista también de Absalom, y en la voz está Ángela Madbeiler. Tremendo lo que es este EP que vamos a presentar, que nos mandó el amigo Antonio, que se titula Luna Nueva. Se editó hace poquito por el sello Demon Record y el tema se llama Despierta, Y después vamos con algo de Pripyat Metal. Bueno, esta banda es de thrash group metal que se forma en el 2020. Vamos a pasar el tema que se llama Camino de Rosas y es el primer disco también editado este año nuevito, titulado Eonia. Tremendo, muy buena banda esta. Así que vamos con Red Wing, Saedin y Pripyat Metal. Dale. El tema que vamos a pasar de Red Wing es Duelo Final. Tremendo, Vamos con Red Wing, Saedin y Pripyat Metal. We'll be right back.

Puedes escucharlos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz, Metal, las 24 horas. Acto de Locura Metal Radio, edición número 451, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de presentar la charla en vivo con el amigo Claudio, bajista de Maligno, que le damos la bienvenida. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda la banda? Qué grande, ¿todo bien por estos lados? Claudio, ¿vos cómo estás por aquellos lados, che? Bien, bien, con frío, con bastante frío, pero bueno, bien. Estamos en invierno. ¿No? Sí, dándole para adelante siempre. De una, ¿no? Bueno, te imaginas el frío que hace acá, ¿eh? En la Patagonia. debe ser fulero ahí. Claro, pero estamos acostumbrados, ¿viste? ¿Qué va a ser? Sí, seguramente. De una, Claudio, bueno, antes que nada agradecerte por tu tiempo y vamos a arrancar esta charla en vivo ahí para los radioescucha ahí que conozcan a Maligno. Así que, ¿qué te parece si nos comentás un poco cómo fueron los inicios ahí de la banda? Dale. Dale, bueno, mira, la banda empezó en el 2002, mucho cambio de formación, demasiados para una banda, bueno, y en definitiva queda consolidada. Yo soy el integrante más nuevo, que entré en el 2018. Ah, bien. Sí, yo soy amigo de Damián, el baterista, Damián Maiolo, y una noche vine al negocio y mi señora agarra y dice, loco, llévate yo a tocar a sacámelo de casa un poco. Y así fue como entré a la banda. Qué raro. Aguante la señora, ¿eh? Sí, olvidate, aparte de todo lo que sea registro en vivo lo hace Ana Lía, mi señora. Qué grande, mirá, gran colaborador de la banda. Sí, es la quinta Maligno. Qué raro. Así que todo lo que salga por las redes siempre lo hace ella, todas las grabaciones en vivo y todas esas, las transmisiones en directo las hace ella. ¿Qué era? Y bueno, y así fue que me pasaron los temas por mail, me gustaron y nada, ya me pasaron 5 temas y al primer ensayo fui con los 5 temas ya practicados. Ya está. Y arrancamos, así. Qué grande. En 2 meses ya estábamos tocando. De una, se han presentado por todos lados, ¿no? Allá en Buenos Aires. En Buenos Aires hicimos una cantidad de shows importantes, con bastantes músicos de renombre. Con los que estamos tocando más seguido ahora es con Letal. Pero tocamos con Cabral, con Tren Loco, con Metralla, bueno, qué sé yo, infinidad. No, tremendo. Hicimos de soporte a varios, hicimos el aguante a varios. De una, qué grande. Aparte, muy buena banda, muy buena banda. Che, Claudio, comentanos un poco el disco, de qué se trata, dale. Bueno, el disco tiene 9 temas, bueno, Maligno, para mucha gente que no, capaz que no sabe, es un tema de 8 que nunca salió editado en ningún disco. Y nos apropiamos del nombre, pidiendo permiso, obviamente, el permiso correspondiente. Bueno, y nada, son todos temas de autoría propia. Yo cuando entré a la banda ya estaban todos los temas. Yo le hice obviamente mis arreglos para quedar cómodo, más todos los arreglos que ya tenían, y bueno, ya estamos con el próximo disco en estudio. Pero bueno, son 9 temas. Hacemos el cover este de Maligno, la versión nuestra. Y en vivo hacemos Ideando la Fuga, a veces Destrucción, eso, vamos variando. De una B8, gran influencia de la banda, ¿no? Sí, B8, Motorhead, si escuchás con atención vas a derrotar mucho de los dos. Sí, mortal. Muy buenos temas, aparte. Más la influencia que tiene cada uno, ¿no? Yo por mi parte soy enfermito de Black Sabbath, de Rainbow. Tenemos cierta edad. Bien de la vieja escuela. Me entenderán, claro. Del heavy metal, sí, siempre heavy metal. Sí. Yo soy más rockero. Me gusta muchísimo Bob Dylan, por ejemplo. Buen Papo, ni hablar. Claro. Pero bueno, sí, para tocar me gusta más el hard rock. Tremendo. No, aparte, comentanos un poco las letras, de qué se tratan la del disco. Bueno, tenés temas sociales, por ejemplo Cerdos, que habla de los políticos, no importa cuál. Sí, todos. Hoy es uno más de lo mismo del otro, o sea, el que estaba, el que está y el que va a estar. Y el que va a estar. Claro, viste, todo más de lo mismo. Después, cuando uno trata de mantenerse al margen de todo lo que sean los asuntos sociales, la ignorancia genera indiferencia, por ejemplo, es una parte del tema. Qué buen tema ese. Sí, tiene mucha polenta ese. Ese, por ejemplo, es bien quisero, si prestás atención al solo de viola, es Fresley, lo otro lo hace. No, es tremendo, sí. Sí, lo escuché. Bueno, y así, más o menos andan todos por el mismo lado, ahora donde están, viste que uno está en el medio y no sabe para dónde disparar, y al final saquís a alguien y decís, sí, ahora dónde está. O sea, también no te fue. Claro. O sea, no te puedo seguir si no te fue bien, ¿entendés? Y bueno, son todos más o menos las letras para ese lado, son todos temas sociales. De una vez. No dicho en directo, digamos, ¿viste? No, o sea, tenés que escucharlo para más o menos entenderlo. De una. Sí, muy buenas letras. Claudio, ¿el disco dónde lo grabaron? El disco lo grabamos en el estudio del violero de Maligno, de Gastón. El de Pastor Records se hizo una gran parte, otra parte se lo editó después por Tarso. Pero básicamente se creó en Pastor Records, acá en Aedo, en Buenos Aires, el oeste de Buenos Aires. Bien. La banda es del oeste de Buenos Aires. El oeste. Sí, Burlingame, Castelar, Morón, Aedo. En la ciudad del metal. Totalmente. Es de Burlingame. Cada 6 de junio se festeja el cumpleaños en el mismo lugar, que es un lugar emblemático de Burlingame, como La Fuente. cualquiera que conozca el oeste conoce la fuente. Bueno, sí, olvídate. Y bueno, hace el mes pasado festejamos los 21 años ahí, así que bueno, bien, bastante, con bastante gente, bastante bandas amigas y copado, estuvo muy bueno. De una, Claudio, ¿y dónde se puede conseguir el disco físico? Físico, por en los teléfonos de las redes sociales, está mi teléfono, el de Walter, el cantante. Y de ahí, si es el pedido ahí, se paga por Mercado Pago y bueno, arreglamos el envío y tal historia. Tremendo, tremendo. Che, el arte de portada del disco, ¿quién lo manejó ahí? Tremendo, ¿eh? Walter, esa es idea de Walter de hace muchos años, el cantante. Que él es el único que está desde el principio, hace 21 años que está él al frente de la banda. Y bueno, vendría a ser el jefe, ¿viste? Después claro, estamos nosotros el alma mater. Claro, después estamos nosotros que lo retamos y lo empujamos. Claro, él se mantiene ya tranqui nomás, escondido ahí, piola. Y usted claro, Pulo, sí. También da entrevistas, ¿sí, no? Sí, él y yo somos los que más nos exponemos. Bien, ni hablar. Nosotros ya habíamos pasado a la banda un par de veces. Siempre lo que quitábamos nosotros. Hasta que después dijimos, no, lo vamos a localizar y vamos a hacer una charla porque para presentar bien el disco. Este está bueno, así. Nosotros siempre hacemos entrevistas a todas las bandas así de Buenos Aires, de todos lados del país para presentar los discos nuevos que han sacado. Como Maligno nos partió la cabeza, así que... Yo le decía a mi amigo acá, compañero del programa, le decía, no, terrible, fíjate que es una onda B8 así, y no, de uno. Claro, sí, y bueno, creo que la influencia a todos los que tenemos más de 40, yo ya tengo más de 50, pero como que fue nuestra gran influencia, ¿no? Acá, más allá de las bandas pioneras que para su época, la empezada, como, qué sé yo, Pescado Rabioso, hoy suena muy... muy viejo, muy blandito, pero en su momento... Pero en esa época sonaba, era polenta. Claro, Pescado, Manal, Bodé, son bandas que en su momento partieron más de una cabeza. Y entonces, como que nos ibas arrastrando todo eso, ¿no? Claro, sí, olvídate. Bien de la vieja escuela, che. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Y eso por nombrar solo algunas nacionales, que son las que primero se me ocurrieron, pero... Venimos con todo eso, todas. Ya, de la escuela... De esa escuela, olvídate. Sí. Yo era así poderoso, viejo poderoso. Viejo poderoso, qué grande. Che, Claudio, ¿tienen fecha ahora? Sí, tenemos ahora el viernes 7 de julio. Tocamos en Six Bar en San Miguel. Tocamos con Fures, todas bandas de acá del oeste, ¿no? Fures, Sin Destino, Diego Ángel y Belian. Para el viernes el 7, el viernes que viene. El viernes que viene, sí. El viernes que viene. Y después tenemos también en San Miguel XLR, que es vendría a ser un pequeño obras del oeste, como obras sanitarias en Capital, eso sería acá en el oeste. También tocamos con una banda que se llama Saerium Nosferatus. Suena un power metal muy poderoso, que están presentando un disco los chicos estos. De una tocamos con Legado también, que suena muy bien. Y otra banda más, a Brillian o algo así, no me acuerdo bien el nombre ahora. Perdón, pido disculpas, pero bueno, tocamos ahí también el 29 del mes que viene. Pero eso es lo más pronto, digamos. De una, a full presentando el disco, ¿eh? Sí, tocando todas las veces que se pueda en cualquier lado. Qué grande, buen rock and roll. Somos unos convencidos que hay que tocar en todos lados para poder llegar a toda la gente, ¿no? Olvídate, y también así charlar con gente del interior está bueno también, ¿viste? Porque claro. Si hacemos sonar la banda por estos lados, porque hay que compartir el metal por todos lados. Encima nosotros después salimos por todos lados, en la repetidora somos re pesados. Salimos por todos lados, así que lo pueden escuchar el programa este, la entrevista esta y bocha de entrevistas que tenemos también en Spotify, así que... El programa este puede queda ahí subido a Spotify, así que cuando lo quiera escuchar, te acto de locura y escuchar esta entrevista y bocha de entrevistas más que hay. Sí, seguramente. ¿Cuántos programas van? 400 y pico, escuché. Sí, 451. Estamos esta es la temporada número 12 acá que nos hacen el aguante en la radio. Un par de años ya, José. Bueno, es una carrera súper extensa también. No, de una, sí, hemos hecho entrevistas con bocha de banda, bocha. Sí, claro. Y después conocemos estas bandas así, ¿viste? Y sí, de una, y vamos también, no olvidate. Sí. Qué no, espectacular. Sí, espectacular. Siempre, siempre. Así que bueno, Claudio, una masa, que gracias por tu tiempo. Y no, quiero agradecer, no, gracias, quiero agradecerle gracias por, ahí a tu compañero. Cuenta, loco. ¿Cómo? Gracias por tener a Marino en cuenta. De una, sí, siempre haciendo sonar el metal de aquellos lados para que la gente escuche acá en el programa, bueno, ¿eh? Así que vamos a presentar ahora un toque más, dos temas ahí del disco, ¿qué te parece? Dale, dale. Y bueno, mira, para agradecer tu tiempo, ahí queremos que dejes un saludo acá para todos los radios escucha de Acto de Locura, de Zapala, Neuquén. Y bueno, algún dale, mensaje final, Claudio, para la audiencia, dale. Dale, dale, dale. Bueno, el mensaje sería que no hay que abandonar nunca los sueños que uno tiene de pibe. Te lo dice un viejo. Y nada, Acto de Locura, gracias, loco, por tener en cuenta al metal de todo el país. Así que un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. De una, Claudio, y de paso, bueno, comentarnos cómo está formada actualmente la banda y bueno, saludarlo a todos los muchachos ahí, a tu señora ahí que hace el aguante a la banda también, así que una masa, ¿eh? Ah, mi señora es Analía Vargas. Esa, sí, si no fuese por esa, yo no estaría tocando en Maligno hoy. Qué gran. Sí, no, y posta, posta. Bueno, después tenemos al baterista, a Damián Maiolo, que es el loco que me llevó a la banda. Y después tenés al loco de mierda, de Walter del Longo, de la voz, el creador de la bestia. Y Gastón Sánchez, que fue el arreglador, orquestador y demás de la banda. Y después yo, Claudio Fuente, que fue el más nuevito de la banda. Y él, a pesar de ser el más viejo, soy el más nuevo. Qué grande. Aparte, terrible músico, muy muy bueno. Y aparte, se escucha clarito el bajo. Sí, lo mandamos bien al frente. Pues somos trío, ¿viste? Entonces, si bien hay un par de violas grabadas, que es el truco que hacen todos los músicos de todo el país, de todas las épocas, el bajo tenía que estar adelante. Olvidar. Y yo soy un partidario de que el bajo tiene que estar presente, pero no destacarse, digamos, no ir muy al frente. Claro, claro, claro. Que se escuche. Que se escuche, que se entienda, pero que no se destaque, que no vaya muy al frente, porque hay mucha gente que no lo entiende, entonces como que se aburre. Yo soy bajista hace más de 40 años, claro, y yo entiendo que la gente le gusta más la guitarra o la batería. Olvídate, el doble pedal al palo. Sí, entonces lo mandamos bien adelante, notorio, pero bien mezclado entre todos los demás instrumentos, ¿no? De una, suena todo parejito. Sí, logramos un lindo producto. Y buen heavy metal, che, Claudio. Bueno, Claudio, agradecerte ahí por tu tiempo y bueno, un aguante grande. Dale. Para toda la banda ahí. Y bueno, recordarle a la gente dónde puede escuchar a Maligno, dale. Y Maligno está en todas las plataformas digitales que se te ocurra. La que tengas al alcance de tu mano, ahí está Maligno. De una. Y para subir el tema en la historia también, ¿viste? Claro, buenísimo. Sí, claro, tremendo. Así que bueno, claro, bueno, Claudio, abrazo bueno, grande gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias y por hacernos conocer a Maligno, ¿dale? No, gracias a vos por difundirlo, a tu compañero y bueno, Acto de Locura, loco, sigan así, una masa. La verdad, gracias, loco. De una, aguante, Claudio, abrazo grande, che. Nos estamos viendo. Qué grande ahí lo que pasaba en la charla en vivo ahí con el amigo Claudio Fuentes, bajista de Maligno, que vamos ahí con un 2x1, que no le pedí los temas, pero vamos a elegirnos nosotros. Vamos a presentar al tema Ignorancia. Y después vamos a ir con el tema, estaría tremendo para los políticos, vamos a con cerdos, ¿eh? Así que 2x1 de Maligno, acá en Acto Locura Metal Radio. Aparte escuchen todo el disco porque está tremendo, ¿eh? Maligno Heavy Metal argentino, ¿eh? We'll be right back.

escuchando FM Schenker, Radio Online. FM Schenker, FM Schenker, FM Schenker. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Schenker.blogspot.com.ar. Amigos del metal, arrancamos nuevo bloque extremo. Qué grande, ¿eh? Lo que pasaba hace rato era la charla en vivo ahí con Claudio Fuente, bajista de Maligno, que sonaba en un 2x1 acá en Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Una masa, ¿eh? ¿No, Peter? Tremenda banda. Mortal, metal argentino full, ¿eh? Aguante Maligno. Muy buena banda. Que también salió en el Metallica Fanzine. Tremendo. Hablando del Metallica Fanzine, bueno, ya le entregamos a Pitito el fanzine en mano, así que bueno. No se va a enterar si lo bloqueamos. Y lo bloqueamos un par de días para que no moleste. Así que bien, sí. Bueno, Gaby, lo que habría el Extremo Sur era esta banda sueca llamada Comecom, banda formada en el año 89, inactiva en el 95. El disco que pasaba era. A ver, Gaby. El disco no lo que pasaba era. Mega tendencias en brutalidad. Ajá, y el tema es Rabieta Traumática. El disco se editó en el año 1992, primero para ellos. Tienen la participación de Lars Göran Petrov, este vocalista que falleció en el año 2021, que participó en bandas como Blasphemy, Comecom, Willis Puck, Morbidat, entre otras, y Morbid en Tombet. En Tombet. Y en Tombet ID, que va a sonar ahora, ¿eh? Sí, esta banda de que se formó en el 2014, banda sueca también. Vamos a pasar el disco Entrañas de la Tierra, tercero para esta banda, editado el año 2019, y el tema era Eliminado. De una, el último disco que sacó Lars Petrov en Tombet ID, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy buena voz tenía. Tremendo, ¿eh? Así que vamos a pasar a Entombe ID y después lo dejamos con dos bandas argentinas. ¿Qué te parece? Dale, Gabito. Dale, presentamos a Carrack, esta banda de brutal death metal que se forma en el 2008 en Río Grande, Tierra del Fuego. Vamos a pasar su segundo trabajo de estudio. Este disco se editó en el año 2019. Vamos a pasar el disco La Cultura del Hambre. El tema se llama El Responsable. Tremendo, ¿eh? Y después vamos a ir con otra tremenda banda, pero de Chubut. Hablamos de Inmundus Diabolus, banda de black metal que se forma en Puerto Madryn, Chubut. Vamos a pasar su reciente trabajo de estudio titulado Impure Dimension. Este es el Este disco se editó este año nuevito, ¿eh? Está recién salido del horno y el tema se llama Morbid AST, ¿eh? Morbid AC. Tremendo, ¿eh? Así que vamos con Entombe ID, Carras e Inmundus Diabolus. En el bloque extremo sur, ¿eh? El fin de la cordillera. General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Sur. Y vivir, sufrir, hacer que escurrieron metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. De Locura te presenta nuevas ediciones. Argentum Radio, desde el infierno, sentado junto a Lucifer, musicalizando tu vida. Arrancamos el último bloque en Acto de Locura Metal Radio, nuevas ediciones de Acero, lo último de lo último internacional. Arrancamos con una banda griega de heavy power metal formada en el año 2021. Hablamos de Strike Good, presentando su segundo álbum titulado Olympus, y el tema era Abel y Caín. Tremendo, Buen heavy metal, heavy power. Sí, heavy power. Tremendo, Terrible. Vamos a saludar al amigo Iván, que está en sintonía. Dice, expariente recién, puedo conectar la próxima semana. Se ponen a la venta las entradas para las tres fechas del Sur Metal Under. Dice, dice, las bandas que quieran ser parte del festival, que se comuniquen al 299-58-56-845, del amigo Iván, ahí ponerse en contacto con él, que de paso vamos a dar la fecha. Peter y Nico ahí de Sur Metal Under, que arranca con esta edición número 20. Anxious, Peste Mórbida, Rebel, Mafia y Blogging Fest. Esto se va a llevar a cabo el sábado 16 de septiembre, 21 horas puntual, en el Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz, 375, Neuquén Capital. Después tenemos la otra, que es el día 14, sábado 14 de octubre, 20 horas, en el mismo centro del Centro Cultural Mariano Ferreira. Esta es la edición número 21. Se va a estar presentando Horrendum Vermis, Lápida, Los Peñis de Penumbra y Slugfile. Después, bueno, la de Arpón, que se va a llevar a cabo en diciembre. Así que aguante para el Sur Metal Under, que se ponen en venta las entradas. Así que hacer el aguante. Y después tenemos un par de fechas más. ¿Qué te parece si las damos al toque? Mirá, estoy echando el sábado 15 de julio, Patria Metalera. Y los amigos de Leán, de Neuquén, se están presentando en Celter, se llama Belgrano 56, en Neuquén Capital, 21 horas, entrada gratuita, Tremenda fecha ahí para el heavy metal de Neuquén, Después tenemos a ver el de Clown, que es el sábado 22 de julio, entrada libre también. Después tenemos una fecha de Inmutación, banda de Santa Fe, la leyenda del Greencore, que se acerca a General Roca, junto a una gran banda de Chile, los amigos de Avernus, Blooding Face y Lazado en el Muro, Sala 2, Estados Unidos, 1032, General Roca. Viene, Jericó se viene el 14 de julio, 22 horas en Pirca, junto a Dexon, Lógica y Sinfonía Sudaca. Muy buena fecha, Jericó en Neuquén, en el Pirca, tremendo. Le tiro una de los amigos de Ojos Negros. Dale. Festejando sus 30 años. Esto va a ser en el Circus Buenos Aires. Las bandas que van a acompañar a Ojos Negros es Manifiesto y Velocidad 22. Qué grande los amigos, festejando 30 años de heavy metal. De una, Después, mira, hay otra. Dice Rock en la Sangre. Uno se va a estar presentando, Tres Ojos y Pray. Esto es el 14 de octubre. Falta, pero Mortal y estas bandas van a grabar en vivo ahí. El vivo, tremendo. Después viene a Peter el 3 de septiembre, tributo a Rata Blanca, Medieval junto a Hugo Bistolfi, en Neuquén también, en Mod Lion. Qué grande. Hugo Bistolfi, terrible. ¿Te acordás cuando nos mandó o compramos está el DVD de Hugo Bistoffi, que lo tenía yo. Sí, parece que tengo algo. Parece que los mandó. Ajá. Después, bueno, tenemos el viernes 18 de agosto, Carne de Rey, Rabioso Bufón y AXA en General Roco también en el muro. Tremenda fecha ahí, Iorio, Peter. ¿Qué fecha de Iorio? Se acerca Iorio, gira federal 2023. Dos fechas, domingo 20 de agosto en Estadio Rucaché, Neuquén Capital. Estaría re bueno ir a vernos, ¿no? Ni iban a ningún lado. Áspera también viene, ¿no? Sí, Áspera también, me parece, Peter. Después, mirá, tenemos lo de Metal en el Alto Valle. Esto es Abyss Angel, Doom, Domedel, Trash Metal. Esto es en el sábado 22 de julio en General Roca, ¿eh? ¿Hago Roca o no? A ver. En Chipoletti. No, General Roca, verá. Belgrano, sí. 1537, Río Negro. Aguante los amigos de Abyss Angel. Y bueno, y esas serían un par de fechas de acá por la zona, pita. Aguante. Muy bueno. Se está moviendo el valle. Aguante. Y Neuquén también, ¿eh? Sí. Muy buena la movida, ¿eh? A full. Gaby, hacemos un 2x1. Presentamos a Jack Panzer, esta banda de Estados Unidos de heavy metal formada en el año 81. Criado en Colorado, dice acá él. El play. Sí. No. Era la marró, ¿viste? No, te iba a cargar a vos, pero sí, no me pero salió. No, el disco es Halloween, 12º álbum de estudio para Jack Panzer. Presentamos el tema Unidos como Uno y el Descenso Oscuro. Un 2x1 de Jack Panzer a puro metal. De una, este disco salió por Atomic Fire Records. Muy bien, Gaby. 2x1 de Jack Panzer, heavy metal. Vieja escuela. No me salió el chiste que te iba a hacer. Jack Panzer. Nuevas ediciones. Estás escuchando Acto de Locura. We will last through the frost, all the muck and the mire, ever paying the cost. It's a trial by fire. Standing together as one single mind, leaving our differences farther behind. Crying or calling, taking the day, facing all challenges, having a ride. You can trust in our might, we'll both weather this fight. Deadly forces are we. We will conquer this day. Standing together as one single mind, leaving the chains and the bones far behind. Crying or calling, we're taking the day, facing no challenges, having our way. General Roca, Río Negro, Argentina. Transmite. De Montre Radio. Demontreradio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal. None of us feared heights. We didn't have the luxury of such fear. The cables led us down into a dark abyss, but they also led us to a new home. todo el metal en un solo lugar. www.metalargentumradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas de metal, los 365 días del año. Tremendo, amigos del metal. Llegamos al final de la cordillera de los Andes. Llegamos al final de este acto 451 acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Para el mundo, y para el mundo vamos a empezar a dar nuestras repetidoras y agradecer a cada una de ellas. Che, dijo el de Templar Radio, Bueno, un aguante. Arrancamos el sábado 16 horas por Metal Argentum Radio desde Buenos Aires, del amigo Gonzalo, que le mandamos el aguante. Y 18 horas del sábado nos vamos a Posadas Misiones por FM Schenker, del amigo Mauricio, que ahora cambió el programa del Radio Guasón, que salía los viernes, pasa al día sábado 18 horas. Así que un aguante para el amigo Mauricio. Escuchen el programa, amigos, de 2 horas, que está tremendo, ¿viste, Peter? Sí, re bueno. Un grande el chabón, sabe mucho. Así que el Messi de Misiones. Un programa muy muy divertido, y de metal, y te explica todo bien detalladito, un capo. El Messi, el Mesías. Aguante para FM Schenker de Posadas Misiones, 18 horas, 21 horas, desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina, del amigo Norbert. Todo el aguante para FM Ser Metal. Desde la Patagonia, aguante para FM Ser Metal. 21 horas del sábado. Después nos vamos el lunes 12 del mediodía a Potenciados Radio Sur de 5 Saltos, Río Negro, del amigo Ariel y la amiga Peca. Un aguante para ellos. 12 del mediodía el lunes. Después el martes a las 12 del mediodía nos vamos a Salto, Uruguay. Sintonía del Alma Mater, ahí el amigo Martín González de Templaria Radio Rock. Muy buena emisora también ahí de Salto, Uruguay. 12 del mediodía del martes, 18 horas del martes nos vamos a Demontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Aguante el amigo Oscar Dabus. Y miércoles 18 horas por Ginebras Radio del amigo Mauro, Villa Dolores, Córdoba. Esa sería la repetidora. También latidosdelmetal.blogspot.com. Latidos del Metal, Aguante el amigo Dani. Y el programa lo pueden escuchar por Spotify. Recarna, Acto de Locura. Mortal, ¿no? Muy bueno, sí. Por todos lados. Te va a tener que aprender la repetidora para ayudarme, dámela, porque si no quedan todos los programas como yo dando la repetidora. Estaría bueno. Estaría bueno, sí. Bueno, la semana que viene traemos anotado. Estudial. Tarea para la semana. De una tarea para la semana. Y bueno, agradecer a todas las bandas de difusión, a la gente de Maligno, al amigo Claudio. Tremendo. Vamos a despedirnos, Peter, con dos bandas. ¿Qué te parece? Dale, dale. Vamos a presentar esta banda húngara de thrash hardcore metal. Esta banda se forma en el año 2009. Hablamos de Souther Oracle. No, a esta banda le va a partir coco, gente. Vamos a pasar el tema que se llama Vaponizer, del disco The Most Corrupt Soul, tercer disco para ello. Y después, a pedido del operador, del amigo Nico, vamos a pasar esta banda que se llama Rodgar, banda francesa de death metal melódico, las influencias clarita a Mon Amar. Muy buena banda, primer disco para ello. El disco se llama Rise of Ragnarok y el tema se llama Dawn of Midgard. Buenísimo, La banda se formó en el año 2017. Tremendo. Y después vamos con un bonus track. Y con esto nos despedimos, gente. Muy buena la fecha. Y bueno, nos reencontramos el próximo jueves. Jueves. Te faltó la fecha de Nepal. De Nepal. La damos en toque, ¿verdad? Bueno. Se vuelve a juntar Nepal, Peter, con los miembros originales, menos el batero que es... Espósito. Espósito. El hijo de locomotora. Qué grande. A ver, Peter, vamos a buscar la fecha y con esto nos despedimos. Amigues. Llevo un aguante para el Penny Santi, el Penny Chamu y el Tano, Mañana viernes, Radio Under Metal. Por bajando la aplicación Listen 2 mi radio y pones Radio Under, 100% extremo. Nepal, 1993, 2023, Peter, sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores junto a Meyer también, Tremendo, Buenísima. Buenísima. Original. Terrible banda, Que vamos a pasar algo que nos mandó la amiga Lola, que es la manager de Beto Vázquez Infinity. Nos mandó un disco de Nepal ahí para que pasemos, así que vamos a pasar algo de Nepal para el próximo programa. Bueno, ¿no? Sí, Gaby. Olvídate. Así que bueno, aguante ahí, el Chamu está aprendiendo la sintonía. Dice una masa, gracias por... Viva la raza. Por el saludo. Viva la raza. Así que agente. Nos reencontramos el próximo jueves. Vamos a dejarnos con estos temazos. Y nos reencontramos. Chao, amigos. Chao, Rota. Chao. El Titi. You must go before fighting begins. I am sorry.